A ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si de repente el sol se apagara? No del todo, claro, pero que durante más de un año brillara como una sombra débil, sin fuerza. Suena a película de ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Pero es que esto que vamos a analizar hoy pasó de verdad. Una catástrofe climática en los años 536 y 537. Y no una cualquiera. Algunos científicos creen que fue el peor shock para el ecosistema en los últimos 2.000 años. Para entenderlo, nos vamos a meter a fondo en un estudio fascinante de Andres Trebary que se centra en cómo golpeó esto en Estonia y sus alrededores. Y la pregunta es esa. ¿Cómo es posible que un cambio de, ¿qué?, un par de años, pudiera causar un colapso demográfico total? Y no solo eso. Redibujó las rutas comerciales, cambió la religión, la visión del mundo. Es que es un caso de estudio increíble sobre la fragilidad, pero también sobre la resiliencia de las sociedades. Eso, la resiliencia. Sí, porque vamos a ver cómo algunas culturas que parecían súper estables, pues se vinieron abajo. Y otras, que nadie se lo esperaba, encontraron la forma de prosperar. Me intriga muchísimo eso. Pero bueno, para llegar ahí, primero tenemos que ver la evidencia, ¿no? Lo que pasó. Sí, empecemos por la naturaleza, que tiene una memoria muy, muy larga. Los árboles. Los árboles. La evidencia más sólida viene de ahí, de la dendrocronología. El estudio de los anillos. Exacto. Y lo que nos cuentan es clarísimo. En el año 536, los robles en Irlanda, los pinos en Escandinavia, bueno, árboles en Siberia, en Norteamérica, hasta en Sudamérica, todos, al mismo tiempo, tienen un anillo de crecimiento súper delgado. ¿Todos a la vez? Todos a la vez. Dejaron de crecer. Y por si fuera poco, después de una pequeña recuperación, entre el 540 y el 541, vino otra caída. Ajá. Todavía más fuerte. Espera, espera. O sea, ¿me estás diciendo que los árboles de medio mundo, literalmente, se pusieron de acuerdo para dejar de crecer? Así es. El evento tuvo que ser algo masivo, algo global. ¿Y qué pudo causar algo tan bestial? Esa es la pregunta del millón. Hay dos grandes teorías. A ver. La que tiene más consenso apunta a una erupción volcánica, pero colosal, probablemente en los trópicos. El principal sospechoso es el volcán Ilopango, en lo que hoy es El Salvador. Wow, al otro lado del mundo. Imagínate, habría lanzado tanto azufre a la estratosfera que creó un velo que tapó el sol. ¿Y la otra teoría? La otra es más de película, sí. El impacto de un cometa o un meteorito. No me digas. Sí, y se apoya en que encontraron unas pequeñas esférulas de magnetita y silicato en los hielos de Groenlandia, justo en la capa de esa fecha. Restos de un impacto. Podrían serlo. Lo importante es que a día de hoy no hay un acuerdo final. Fuera lo que fuese, oscureció el sol. Claro, los árboles y el hielo son los datos fríos, pero ¿y la gente? ¿Qué sintió la gente? Tuvo que ser aterrador. Absolutamente. Y los testimonios son, escalofriantes. Casiodoro, un alto funcionario romano, escribió en el 536 sobre un invierno sin tormentas, una primavera sin templanza, un verano sin calor. Un verano sin calor. Pero escucha esto, de Miguel el Sirio, que cita a un historiador de la época, Juan de Éfeso. Describe cómo el sol brillaba solo unas 4 horas al día, y que esa luz era solo una sombra débil. Wow. Y dice, los frutos no maduraban, y el vino sabía a uvas agrias. ¿Qué vino sabía uvas agrias? ¡Qué detalle! Te pone ahí mismo, ¿no? Esa sensación de que todo está roto. Exacto. Y eso conecta directamente con la peor consecuencia, la hambruna. El Liber Pontificalis, que son biografías de los papas, habla de una hambruna devastadora en todo el mundo en el año 537. En todo el mundo. Sí, y no solo en Europa. Hay crónicas de China que hablan de frío, sequía, hambruna, justo entre el 535 y el 538. O sea, está claro que el golpe fue planetario. Ok, desastre global. Pero el estudio de Trabauri se centra en el norte, en Estonia, Escandinavia. ¿Cómo les pegó a ellos? Uf, a ellos les pegó como un martillo. Ahí la evidencia arqueológica y palinológica, que es el estudio del polen, revela una catástrofe demográfica. ¿Qué tan grave? Pues durante mucho tiempo se creyó que la gente simplemente se había ido, ¿sabes? Que emigraron. Pero los datos más nuevos pintan un cuadro mucho más oscuro. ¿A qué te refieres? Mira el polen. Los diagramas de polen de toda Estonia, de Suecia, muestran una caída, pero brutal y repentina, del polen de cultivos. De cebada, trigo. De todo eso. Y al mismo tiempo se dispara el polen de árboles como el pino, el abedul. A ver, si baja el polen de cultivos y sube el de árboles... Solo hay una explicación. Los campos se estaban convirtiendo en bosques otra vez. Porque no había nadie para cultivarlos. Exactamente. No había gente. Un momento. Campos abandonados. Suena terrible. Pero, ¿estamos seguros de que fue por el clima? Digo, una guerra, una plaga, ¿no podría causar lo mismo? Es una pregunta súper lógica y es lo primero que se plantearon. Pero no cuadra. No encontramos capas de destrucción por guerra en tantos sitios a la vez. Y la famosa plaga de Justiniano, que fue terrible, llegó a esa zona un poco después. Ah, o sea que el colapso ya había empezado. Ya estaba en marcha, sí, a partir del 541. Además, el patrón de abandono es demasiado amplio. La única explicación que encaja con todo, árboles, hielo, testimonios, polen, es un colapso agrícola por culpa del clima. Entiendo. Y si a eso le sumas los datos arqueológicos, las cifras son para no dormir. En la provincia de Uppland, en Suecia, el número de asentamientos ocupados se desplomó un 75% en el siglo VI. 75%. En la isla de Åland, más de 1.300 cimientos de casas abandonados. Y el dato más brutal es de Noruega. La caída en hallazgos funerarios fue de entre el 90 y el 95%. 95, eso es. Eso es un borrado del mapa. Es un apocalipsis. Es que la escala es difícil de asimilar. Se calcula que la población total de Escandinavia pudo haber caído un 50%. La mitad de la gente. La mitad. ¿Y la recuperación? Lentísima. El estudio de Atibauri calcula que Estonia no volvió a los niveles de población de antes del 536 hasta finales del siglo IX. Más de 300 años. Para recuperarse de un evento de dos o tres. ¡Qué locura! Es que es un colapso casi total. Y me cuesta creer que toda la región cayera igual. Si estabas justo al lado, no sé, en Finlandia, te pasaba lo mismo. Y aquí es donde la historia da un giro increíble y nos enseña una lección clave. ¿Qué pasó en Finlandia? La diferencia fue el modelo de subsistencia. Mientras que Estonia y el sur de Escandinavia ya dependían casi por completo de la agricultura, en Finlandia la caza y la pesca seguían siendo la base. Ah, claro. La agricultura para ellos era algo secundario, un complemento. O sea, tenían una canasta básica mucho más diversa. Si fallaban los cultivos, todavía podían cazar alces, pescar. No habían puesto todos los huevos en la misma canasta. Exacto. El fracaso de las cosechas no fue tan catastrófico para ellos. Entiendo. Pero hay más. La crisis en el sur rompió todas las viejas redes comerciales. ¿Y eso cómo les afectó? Pues los comerciantes de pieles de Finlandia, que antes vendían a través de intermediarios en Estonia y Suecia, de repente se encontraron con que sus intermediarios o habían desaparecido o eran pobres. Se quedaron sin clientes, o sin intermediarios, más bien. Se vieron forzados a buscar nuevos mercados, a crear sus propias rutas. O sea que la catástrofe que hundió a sus vecinos fue, irónicamente, su gran oportunidad. Una paradoja total. Increíble. En lugar de un colapso, en Finlandia vemos el florecimiento de una cultura propia, riquísima, en el periodo merovingio. Empiezan a aparecer armas, joyas, con un estilo único, finlandés. Y sus nuevas rutas comerciales son impresionantes. ¿A dónde llegaban? Directo a Europa Central, a Rusia, incluso al Imperio Bizantino. Y todo sin pasar por sus vecinos, que estaban hundidos en la crisis. La necesidad los empujó a innovar. ¡Qué historia! Pero un trauma así no solo cambia la economía. Tiene que cambiar a la gente por dentro, su visión del mundo, sus dioses. Por completo. El impacto va mucho más allá. Una crisis de esta magnitud deja una cicatriz profunda en la SEC, en la psique colectiva. ¿Y cómo vemos esa cicatriz? ¿En sus mitos, quizás? Exactamente. En su mitología. Piensa en la mitología nórdica, en el Ragnarok. El fin del mundo. Sí. Y una de las señales que lo anuncian es el Fimbulvetr, el gran invierno. Y la descripción es muy específica. Tres inviernos seguidos sin un solo verano, donde el sol se vuelve negro. ¿El sol se vuelve negro? Suena muy familiar. ¡Tan! esto que el arqueólogo Bo Graslund tiene una teoría muy potente, que esto no es fantasía, sino el recuerdo mitificado pasado de generación en generación del evento real del 536. Es la memoria de un mundo sin sol. Me da escalofríos. Imagínate estar ahí, ser uno de ellos. ¿Tu única explicación para un cielo oscuro es que el mundo se está acabando de verdad? ¿Que los dioses te han abandonado? Y esa crisis de fe se ve en cosas muy, muy concretas. Por ejemplo. Primero, el oro. Justo en esta época vemos un aumento extraordinario de sacrificios de oro en Escandinavia. Tesoros enteros enterrados como ofrendas. ¿Para qué? La teoría es que, con un sol que no funcionaba, la gente sacrificó toda su riqueza para intentar apaciguar a los dioses, para que volviera la luz. Claro, si el dios sol te abandona, le ofreces lo más parecido que tienes, el metal dorado. Y al final se quedaron sin oro y, por un tiempo, sin sol. Esta lluvia de sacrificios, irónicamente, puso fin a su edad de oro. Y segundo, lo vemos en su arte. Antes del 536, las imágenes del sol estaban por todos lados, en la joyería. Después, desaparecen. ¿Por completo? Por completo. Y son reemplazadas por motivos de dioses guerreros, héroes como Odín, o a veces por símbolos cristianos de Bizancio que llegaban por esas nuevas rutas finlandesas. Es como si hubieran despedido al sol como su dios principal. Perdieron la confianza en él y buscaron protección en figuras más marciales, ¿no? Exacto. Y ese cambio llega hasta sus costumbres funerarias. Se pasa de tumbas colectivas a entierros mucho más individuales. ¿Y qué encontraban en esas tumbas? Armas, herramientas. Esto sugiere un cambio profundo en la idea del más allá. Quizás influenciado por ideas como el Valhalla, donde necesitas tus armas para la otra vida. Un mundo nuevo, más individualista, más violento quizás. Así es. Entonces, el evento del 536 no fue solo una hambruna, fue un punto de quiebre que lo cambió todo. Todo. Provocó el colapso demográfico, sí, pero también forzó una reestructuración de las redes comerciales y desató una transformación cultural y religiosa profundísima. Y más allá de los mitos y los dioses, ¿quedó algún cambio práctico del día a día que haya durado? Sí, y es algo tan básico como lo que comían. La comida. El auge del centeno. El centeno es un cereal mucho más resistente al frío que la cebada y el trigo, que eran los dominantes. La teoría es que durante esos años oscuros, solo el centeno aguantó lo suficiente como para poder guardar semillas para el año siguiente. Sobrevivió donde los otros no pudieron. Y eso llevó a que se convirtiera en el cultivo principal en Estonia. Un cambio que duró siglos. Hasta hoy, no. El pan de centeno es un pilar en esa parte del mundo. Pensar que su popularidad nació de una catástrofe global. Tan profundo fue todo que el evento ahora sirve como una nueva división en la cronología arqueológica. El año 550 después de Cristo ahora marca la frontera entre la Edad del Hierro temprana y la tardía. Sincronizó la historia de toda una región. Es una buena forma de verlo. Un evento climático como un gran reloj que pone a todos en la misma hora. La hora del desastre. Es alucinante. Pensar cómo un velo de polvo, de un volcán o un cometa, pudo derribar sociedades, inspirar mitos del fin del mundo y cambiar para siempre lo que la gente comía. Y esto al final nos deja con una reflexión, ¿no? Si un evento climático relativamente corto pudo tener un impacto tan masivo y duradero en sociedades mucho menos complejas y globalizadas que la nuestra. ¿Qué nos dice de nosotros? Exacto. ¿Quién nos enseña sobre nuestras propias vulnerabilidades hoy frente a cambios climáticos abruptos? ¿Qué mitos estamos creando nosotros? ¿Qué cambios culturales podrían surgir de nuestros propios desafíos? Es una pregunta que queda abierta.